Creando tus activos, episodio 5. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este quinto episodio de creandotusactivos.com. El programa, el podcast en el que hablaremos de todo lo relacionado con finanzas personales, educación financiera, inversiones, negocios y todo lo que necesitas si estás enfocado o enfocada en transformar tus finanzas personales. Esto es Creando Tus Activos, el podcast. En el episodio de hoy quiero traerte una herramienta que literalmente va a cambiar tu vida. O por lo menos ha cambiado la mía, porque cuando estaba queriendo mejorar, en tal caso cuando era más chico, en el tema de finanzas personales, negocios, inversiones, conocí esto y me comprometí realmente con las personas con las que participaba de esto. Ahora te voy a comentar un poco más cómo funciona. Y los resultados que tuve fueron muy, muy buenos. Y te traigo este capítulo porque quiero que eso también pase en tu vida. Generalmente, al buscar estas formas de mejora, y uno busca y lee libros y ve cursos y esto y el otro y asiste a seminarios, cuando encuentra una de estas cosas, o por lo menos, a ver, esto lo traigo porque revisando la gente con la que comparto Mastermind, etc., al 100% de las personas que conozco y realmente han aprovechado esta herramienta, tuvieron un efecto wow, como se dice, tuvieron ese efecto AET, de ahora entendí todo. Y me ha pasado durante el primer trimestre de este 2019 que di con muchas personas que aún no conocían esta herramienta o que la conocían pero nunca habían tenido la oportunidad de participar o que directamente no sabían bien de qué iban. Y ya sea que estés queriendo mejorar en cualquier aspecto de tu vida, participar de un grupo de Mastermind va a hacerte disparar los resultados. Pero antes, como siempre, creandotusactivos.com, programas de entrenamientos, herramientas, cursos y todo el acompañamiento que necesitas para transitar de forma amena y divertida tu camino hacia la transformación de tus finanzas personales. Como sabes, trabajamos alineado con la misión de elevar el bienestar financiero de los hispanos, acompañándote por este apasionante viaje hacia la conquista de tus distintas libertades. Y con lo que vamos a ver hoy, espero que identifiques cómo vas a estar usando esta herramienta para conseguir lo que estés buscando en este momento. Esto comienza con el libro Piense y hágase rico, que probablemente lo conozcas. Es un libro de Napoleon Hill, escrito hace muchos, muchos años, pero aún vigente. Cada uno de los conceptos es vigente y aplicable al día de hoy, 2019. Y en este libro, una de las cosas que menciona Napoleon Hill es esto de que los Mastermind es un grupo de personas que cooperan y trabajan juntas hacia un fin definido y en espíritu de armonía. El nombre Mastermind viene de eso, justamente, de que cuando dos mentes se juntan en espíritu de armonía y cooperación, se crea una fuerza invisible e intangible que puede asemejarse a una tercera mente, ¿verdad? Todos y en cada uno de las personas que quieran mejorar en algún aspecto, aplica esto de poder construir un mastermind acerca de eso en lo que quiero mejorar, de ese tema, ¿sí? de esa cuestión. Y para tangibilizarlo y para llevarlo al campo de lo conocido, podemos decir que es una especie como de brainstorming, de lluvia de ideas, pero también en un mastermind se comparte conocimiento y se hacen retos y entre los participantes de un mastermind están comprometidos unos con los otros y están trabajando juntos y cooperando para conseguir los resultados. Se lo pudo ver ahí a Napoleon Hill en notas hace mucho tiempo comentando que él lo aplicaba a reuniones de mastermind donde convocaba a los políticos de más altos cargos, aunque no compartan partidos, y a empresarios de los más altos rangos de Estados Unidos, de nuevo, aunque sean de la misma industria y aunque compitan, ¿sí? Y en las reuniones de mastermind que armaban, lo que hacían eran trabajar para definir el futuro de Estados Unidos. Vaya tarea que tenían en esa época, ¿no? Un poco La idea es que cada persona a lo largo del tiempo fue agarrando este concepto de mastermind, cada grupo de personas, ¿no? Agarrando este concepto de mastermind y aplicándolo de esa manera, de trabajar en espíritu de armonía, ¿sí? Espíritu de armonía con un fin en común para lo que se quiera lograr. Entonces, además de eso, lo que pasa en un mastermind es esto de compartir experiencias, ¿sí? Se comparten ideas, se debaten ideas, ¿sí? Acá entra mucho el tema de la generosidad que se debe tener para participar de un grupo mastermind. No es que si no me considero generoso, no voy a poder participar de un grupo de mastermind, ¿no? Sino que al contrario, es un espacio en donde yo puedo ejercitar eso, ¿sí? Un espacio donde yo voy a poder estar practicando permanentemente la idea esta de compartir, ¿sí? Estos conocimientos que cuando yo doy, conocimientos, experiencias, recursos, lo que sea, ¿verdad? Vuelve y vuelve multiplicado. Porque a la vez también el formato Mastermind hace que esto sea una herramienta de soporte mutuo. Para que esto funcione, tiene características bien puntuales que se trata de, bueno, uno de los puntos más importantes tiene que ver con la diversidad. La diversidad. Las personas que asisten a un mastermind no siempre son alineadas en distintos aspectos. Quizá son muy distintas unas con las otras. Esta diversidad ayuda a tener varios puntos de vista sobre la misma situación. Ahí se me vino a la cabeza esto de que, no sé, si es un mastermind de cuatro personas, ok, 16 oídos piensan más que cuatro, ¿verdad? Entonces, 16 oídos escuchan más que 4, perdón. Entonces, la idea es que puedan estar. Ahora vamos a ver un poco más acerca de la dinámica, pero una de las cosas más importantes en un mastermind tiene que ver con escuchar. Y con escuchar activamente, ¿sí? Para que mis participaciones dentro del grupo de mastermind sean valiosas. Para yo poder hacer ese tipo de participaciones, requiero de escucha activa, ¿sí? Entonces, en esto de la diversidad, se da que muchas veces participan gente de distintas, no sé, de distintas demografías, con edades diferentes. No sé, yo participo de varios grupos de mastermind, ¿sí? Y uno de los que dirijo, uno de los que hago de facilitador, es el grupo de mastermind del coaching financiero, ¿sí? Con mis alumnos de coaching financiero nos juntamos todos los miércoles, los primeros y los terceros miércoles de cada mes. Y cuando uno se pone a revisar ese mastermind, bueno, hay personas, si nos centramos en la edad, hay personas de 19 años hasta 67, y pasando por un montón de rangos en el medio. Si seguimos con la demografía, hay personas de toda Latinoamérica, incluso España. Hay gente de Alemania, hay gente que está en Estados Unidos. Entonces, eso hace que los puntos de vista acerca de una idea sean distintos. Lo mismo pasa con la psicografía. Ese tipo de personas ya con conocer que tienen distintas edades y distintas, o sea, que vivan en distintas ciudades, uno ya puede darse una idea de que también van a tener situaciones distintas y experiencias de vida distintas. Entonces, ante una misma idea, lo que piensan, lo que sienten, lo que ve esa persona no es lo mismo. Por lo tanto, lo que pueden aportar tampoco es lo mismo. Y ahí vemos la tercera característica de la diversidad que tiene que ver con el contexto en que cada uno vive, ¿sí? Otra cosa muy importante que nos da un parámetro de la diversidad tiene que ver con el cuadrante del flujo del dinero. Y cuando uno ve esta diversidad desde el punto de vista del cuadrante del flujo del dinero, puede darse cuenta que las personas que asisten a ese mastermind puntual, y pasa en la mayoría, algunos son empleados, otros son autoempleados, otros son inversores y otros son dueños. Y muchos incluso tienen patas en más de un cuadrante. Y eso hace también que condicione al mindset, a las respuestas, a las propuestas que cada uno haga, los retos que cada uno genera. Entonces, entendemos que los participantes pueden ser de. A ver, hay distintos tipos de mastermind enfocados en la diversidad. Puede ser, si vamos a un mastermind quizá de marketing. Ok, pueden ser todos marketers en un mastermind. Ok, y esto puede ser que la diversidad se encuentre en que uno hace marketing enfocado a marketing online para empresas y otro que haga marketing online, pero que haga marketing de afiliados. ¿Sí? Entonces, todos están haciendo marketing, pero lo están haciendo de distintas maneras. Entonces, uno con el otro al participar de un mastermind se enriquecen de una forma enorme. Otra de las características del mastermind es que son grupos de 6 a 10 personas como máximo. Hay veces que se da de más, pero esto depende de qué tan buen o mal facilitador tengan. Entonces, hay veces que se dan reuniones de más de 10 personas y que moderándolas bien se puede alcanzar en un tiempo razonable a sacarle bien el jugo a este formato. Otra de las características muy importantes es que debe haber participación equitativa de todos los miembros del grupo. No, acá no vale este tema de me quedo callado y escucho, eso de hoy estoy de oyente. No, no, no. Si estoy en un mastermind, yo tengo que entender que primero estoy para dar. Y acá no se trata de tener que ser Bill Gates para participar de un mastermind. No, no, no. Todos y cada uno de nosotros, por haber vivido lo que vivimos, por haber estudiado lo que estudiamos, por haber crecido donde crecimos, tenemos cosas valiosas para dar, tenemos aportes importantes para hacer, tenemos preguntas que pueden ayudar a esclarecer una situación o a esclarecer la situación ante el grupo, ¿sí? Entonces, es clave esto de la participación equitativa. Bueno, anteriormente mencioné también que en la mayoría de los masterminds, yo participo de 3 masterminds, en el que doy con alumnos de coaching financiero se hace cada 15 días, en otro que hago de negocios también se hace cada 15 días y en otro que hago de marketing se hace cada un mes. Esto tiene que ver también con el tiempo que requiere el hacer. Cuando uno va haciendo mastermind, hay veces que los mastermind pueden ser pagos o pueden ser gratuitos, ¿no? Cuando son mastermind pagos, se va afinando el formato y se va definiendo mucho mejor el objetivo de por qué ese mastermind existe. Entonces, quizá entre sesión y sesión del mastermind se espera que cada integrante del mastermind haga cosas más grandes o más chicas. Entonces quizás se requieren periodos más grandes o más chicos de tiempo, ¿sí? O sea, serían más cortos o más largos. Pero tenemos que tener en claro esto de que menos tiempo nos da, o sea, las cosas que vamos a poder hacer son más chiquitas, ¿sí? No es ni bueno ni malo eso, pero es simplemente tener en cuenta para establecer este periodo de tiempo o para saber qué tipo de metas puedo plantearme si estoy participando en un mastermind, ejemplo de que son cada 15 días, ¿sí? Y si lo sería de más tiempo, ejemplo de, no sé, 2 meses, se pierde el ritmo, ¿sí? Uno no está motivado, que es una de las grandes cosas que el mastermind da. Implícitamente, ¿no? Con esto de motivado, de esos motivadores que se pueden escuchar en evento de tú puedes, no, no, no, no se trata de eso. Acá se trata muchísimo más de hacer y de no mentirse a uno mismo o no tolerarse cosas que quizá uno trabajando solo cae en este síndrome del llanero solitario y del hago todo solo y yo solamente tengo mis opiniones y no le rindo cuentas a nadie. Entonces lo que obtengo es mucha compasión por parte de mí mismo. Entonces, no lo hice, pero bueno, tuve tal cosa que hice. O vino mi primito de no sé dónde. O tuve que atender tal urgencia. Ok, no, nos damos muchas palmaditas en la espalda. Al fin y al cabo las cosas importantes, pero no urgente. El capítulo pasado hablábamos de ese tipo de cosas. Del tiempo. Y hablábamos de lo importante, pero no urgente. Que son las cosas que al fin y al cabo nos hacen que progresemos, ¿no? Y a veces que no las hacemos. Entonces, la última de las características, por supuesto, y como lo hemos definido arriba, tiene que ver con que el grupo debe tener un objetivo en común. Esto que allá Napoleon Hill contaba que ellos lo hacían por definir el futuro de Estados Unidos. Bueno, entonces, para meternos un poquito en cómo funciona el proceso. Casi siempre hay un facilitador o un moderador, ¿sí? Esto también depende del formato, pero el facilitador hace que todo pase, ¿sí? Hace que todo pase, establece un orden de quién lleva la palabra, también de que todos hablen por igual, de que se respeten los tiempos del formato. Ahora vamos a ver que el mastermind tiene un formato en particular que lo hace ser fantástico y lo hace producir los resultados que produce, ¿verdad? Es como que es el encargado de sacar de que cada integrante dé lo mejor. Yendo a los tipos de mastermind que hay, bueno, se puede hacer este formato tan conocido de mastermind como silla caliente, donde ¿qué se hace? Se inicia la reunión, se hace minutos de networking, no más para no perder tiempo, se continúa haciendo cada persona en la que participa del mastermind una exposición del tema que trae, del tema, problema, desafío, lo que sea que quiera tratar, ¿sí? entre todos votan y de eso que votan se saca un tema. Todos pueden votar un tema menos el propio. Me olvidé. Bueno, obviamente cuando se inicia la reunión, si es que no es la primera reunión, se revisa un poco cuáles son los compromisos que se tomaron en la reunión anterior y cuáles fueron los avances. Acá no vale decir, ay, no lo pude hacer porque no pude tiempo. No, que no tuviste tiempo, no, tuviste ganas. ¿Sí? Entonces, el contar con un equipo hace que de tener esos tirones de oreja y tener que hacer lo que si estaría solo no haría. ¿Sí? Entonces, formato silla caliente, se elige un tema por votación, ¿verdad? Y el que sale votado ahí, de ahí en adelante, se continúa trabajando con esa persona. ¿Sí? Se trabaja entre todos para poder activamente hacer toda una primera etapa en la que todos trabajan para que se entienda mejor el tema, para esclarecer el tema. Y créanme que esto es importantísimo, porque me ha pasado en infinidad de oportunidades que uno viene con un tema en la cabeza y la gente empieza a hacerle preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, y la persona que está en la silla caliente se encuentra respondiendo cosas que hasta él o ella misma no tenía claro, o incluso sigue sin tenerlo claro, pero alguien de los que participa en el mastermind le dice, no, pará. Vos viniste acá con un tema y dijiste que tu tema era tal, pero con lo que me estás comentando, yo lo que veo es que realidad viene por este lado. ¿Es así? Y muchas veces la persona termina diciendo, tenés razón, no lo había visto de esa manera. Entonces, toda la primera etapa, todo el primer segmento tiene que ver con que mi participación, si yo no estoy en la silla caliente, es pura y exclusivamente en servicio del equipo. ¿Por qué? Porque mis preguntas siempre... Punto número uno, siempre tienen que ser preguntas. No podemos empezar desde el vamos con esto de lo que yo haría es... a mí me pasó tal cosa, contar una experiencia, ¿no? No. Toda la primera etapa, todo eso me lo tengo que contener, que es muy difícil porque somos seres humanos y enseguida queremos salir a hacer eso, a recomendar, a contar nuestras experiencias, pero tengo que ser muy estricto en el tema de atenerme al formato, ¿sí? En ese caso, en esa primera parte, lo que estoy haciendo yo como integrante del Mastermind es... estar al servicio del equipo. Entonces las preguntas que tengo que hacer son lo más enfocada que cuando pregunte y me den una respuesta sirva para que todos los integrantes del equipo entiendan mejor esto que trae la persona. ¿Sí? Luego de esclarecer ese tema e intentar replantearlo, hay veces que se replantea, hay veces que no se replantean, ahí sí se pasa a la etapa de generar un reto. ¿Sí? Generar un reto. A mí me parece que para lo que vos querés lograr, y muchas veces, obvio, muchas veces el reto lo plantea la misma persona que está en la silla caliente, ¿no? Pero si no, se lo plantean sus compañeros, y eso es lo grandioso de esto. A mí me parece que tendrías que analizar 50 propiedades en 2 meses para ver si ese es tu mercado. O no sé, lo que sea. El otro día, se me ocurre eso porque el otro día pasó en el mastermind del vigilante financiero que una persona traía un caso de bienes raíces queriendo cerrar un trato, y lo que pasó fue que entre todos nos encontramos viendo que la realidad es que faltaba analizar muchísimo el mercado y que había tratos que la persona que estaba con bienes raíces no estaba viendo, estaban en su propia ciudad, y que lo único que faltaba era más análisis. Entonces uno de los compañeros lo retó a eso, justamente lo retó a que haga una serie de análisis de mercado y bueno, que rellene unas planillas que tenemos para poder analizar propiedades y dar... O sea, dar con que si es factible o no, que esa propiedad genere cash flow desde el vamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los formatos. ¿Qué se sigue haciendo? Se termina con el tema del reto, se pasa a la parte de ofrecer ideas, se pasa a la parte de ofrecer experiencias a esa persona, etc. Y luego se queda una persona comprometida haciéndole un seguimiento para... realmente ir trabajando en conjunto y que no se desenfoque para lo que quería conseguir, ¿verdad? Otro de los formatos que también es muy bueno y que de una u otra forma es un mastermind, pero es quizá un poco más acotado, tiene que ver con el accountability partner. Ya hemos hablado del poder del rendir cuentas y hay veces que yo estoy en un nicho o yo estoy trabajando para algo en común o lo que sea, que no encuentro un mastermind. Pero si tengo un socio o si tengo una persona que quizá no está en ese mercado, pero me conoce hace mucho, podés tener una accountability partner. Dos personas queriendo lograr algo, ¿sí? Sea de la misma, quizá alguna persona quiere lograr bajar de peso y la otra quiere hacer facturar más el negocio. Yo tengo accountability partner con una persona muy importante del nicho en Sudamérica de todo lo que tiene que ver con marketing de afiliados. Y yo no hago marketing de afiliados, no, o por lo menos no al nivel que lo hace él. Hace CPA, tiene un presupuesto de cientos de miles de dólares y sus metas están orientadas en eso. Y somos juntos, somos accountability partner uno del otro. Hace muchos años hemos participado de eventos de estos nichos, nos conocimos ahí y de ahí en adelante construimos una relación juntos y nos llevamos bien haciendo eso, no nos toleramos excusas y bueno, hemos conseguido grandes resultados haciendo justamente esto, haciendo accountability partner y a la vez cada uno participa de sus masterminds, él mismo también organiza masterminds. Entonces, independientemente de eso, lo que tratamos juntos como accountability partner son temas puntuales, temas aparte, ¿sí? Y lo otro tiene que ver con poder hacer mastermind, ¿sí? En grupos un poco más chicos, capaz ya de 3 a 5 personas, quizás o a 6 personas, y ahí sin moderador. Quizás se da que 4 directores de marketing de empresas de la misma ciudad se juntan a poder hacer mastermind. Ok, quizás ahí no hay moderación, sino que todo lo que hacen es hacer rendimiento de cuentas y propuestas y ayuda al otro, ¿verdad? Entonces, dijimos, muy importante, separar que pueden ser tanto de diferentes industrias como de la misma industria. Algo muy importante es qué beneficios obtengo, qué objetivos tiene esto, ¿sí? Para mí como persona de participar de un mastermind. Y una de las cosas más importantes y acá me acuerdo siempre de Kiyosaki porque dice que el cash flow y el patrimonio neto que una persona obtiene está directamente relacionado con el tamaño de los problemas que está resolviendo. Entonces, participando de un mastermind, te vas a encontrar con la oportunidad de contribuir, con la oportunidad de resolver problemas de la vida real, pero esa oportunidad quizá está ayudando a una persona que está un poco alejada de tu contexto. Porque dijimos, hablamos de esto de la diversidad. Entonces, el yo estar resolviendo personas, estar resolviendo problemas, perdón, que están fuera de mi contexto, me sirve a mí de entrenamiento como solucionador de problemas. Entonces, lo que hago es incrementar mi capacidad para resolver desafíos y ¿sí? Brindo diferentes alternativas a lo planteado por las personas que estén compartiendo conmigo en la sesión. Otra de las cosas, otro de los beneficios más importantes, y acá volvemos a estas máximas cuando se dice que la habilidad número uno de los empresarios y de los inversores es la venta. Ok, la venta, cualquier vendedor puede decirte o lo podés encontrar en cualquier libro de venta, que lo que más hay que hacer al momento de vender es escuchar. Participando de un mastermind vas a desarrollar muchísimo esta habilidad de escuchar. Muchísimo. Cuanto más ayudo a otros a tener éxito, más exitoso soy, porque más aprendo y más escucho. Otra de las cosas muy importantes y uno de los beneficios que tengo no siendo solopreneur y trabajando en conjunto con amigos, con amigos no, en este caso no tienen por qué ser amigos, es el tema de no negar los problemas o no negar estos desafíos que se nos presentan, sino enfrentarlos y superarlos. Lograr también ver cosas que solo no verías. Y otra de las cosas muy importantes tiene que ver con acelerar la curva de aprendizaje que vos tengas en un campo o en una materia en particular. Además, es fantástico porque este formato permite de que haya ayuda mutua, ¿sí? El beneficio es para ambas partes, tanto para la persona que quizá en el caso de la silla caliente está participando esa semana o esa quincena en la silla caliente. Y todos están, imagínate 10 personas aportándole cosas a un desafío que esa persona traiga. Increíble. Las personas salen realmente de los masterminds con la cabeza totalmente revolucionada y lleno de ideas y lleno de tareas para hacer y lleno de cosas que antes no veían, ¿sí? Pero a la vez el beneficio mutuo se da que también haciéndolo y bloqueando mi tiempo para poder dar el 100% en esta reunión, aunque yo no sea el elegido para esa silla caliente, me permite a mí poder entrenarme como solucionador de problemas, de poder estar accediendo a situaciones de la vida real para contribuir activamente a solucionarlo, ¿sí? Entonces, tanto para una parte como para la otra, se obtiene un gran valor y a la vez una gran motivación, porque yo estoy creciendo como persona y estoy participando de temas que están fuera de mi contexto. Sin hablar y sin mencionar de esto de dejar de estar solo, ¿sí? Porque para todos los emprendedores sabemos que estar solo nos hace estar perdido, nos hace estar como si fuese una especie de túnel donde yo lo único que veo es lo que está ahí en el túnel. También, para poder participar de estas reuniones hay actitudes que los participantes deberían conocer para poder adoptar, ¿sí? Esto de primero voy a escuchar antes de hablar, buscar entender y luego ser entendidos. Cada pregunta que hago al principio la voy a hacer con el mindset de ayudar al equipo a que entienda mejor el problema. Es clave la empatía, ¿sí? Tratar de ubicarme en lugar del otro, mental y emocionalmente. Siempre poder hacer preguntas en positivo y dar feedbacks constructivos, ¿sí? No feedback destructivo. Lo que queremos es que el otro crezca, que el otro pueda también resolver lo que trae, ¿no? Resolver lo que trajo a esta sesión. Queremos que realmente vuelva en una quincena, un mes, dos meses y diga, ¡fua! Lo logré. Entonces hay que tratar siempre de ser constructivo. También es clave que todos, al estar 100% enfocados, al momento de ver que la conversación pierde el enfoque, tratar de reenfocarla. Y otra cosa muy importante tiene que ver con, acá hay veces que lo puede hacer, puede velar por esto el moderador o el facilitador, y hay otras veces que los mismos compañeros lo hacen, ¿no? Que es el tema de que las personas que estén trabajando en ese mastermind tienen que ser personas con máximo compromiso, ¿sí? Tienen que tener máximo compromiso por el respeto a sus compañeros que están invirtiendo ese tiempo, sea una hora, sea una hora y media, sean dos horas. También tienen que tener muy claro el tema de la confidencialidad, ya que ahí se ven temas de facturación, márgenes, clientes, tipos de clientes. Si estaríamos en el mundo de las inversiones, se ven rendimientos, se ven carteras, se ven productos, se ven planes de inversión, ¿sí? Entonces, hay que entender el tema de la confidencialidad y hay que poder respetarlo. A la vez, si se aumenta el número de personas participantes del Mastermind, hay que tener mucho cuidado con respecto a no perder el enfoque y no perder el compromiso. Si se baja el nivel de compromiso, baja la calidad del Mastermind, ¿sí? Una de las características más esenciales para que un Mastermind sea lo grandioso que es que las personas estén 100% comprometidas. No, acá no vale estoy una sesión y la otra no estoy, o estoy pero estoy en Facebook, o estoy chateando con un amigo, o estoy con el celular. No. Estoy de mente, tiempo, cuerpo y alma comprometido en esto. Y estoy 100% con la escucha activa hacia la persona que está hablando, sea el de la silla caliente o sea el de al lado, no importa eso. Y ahí viene esto, tan queridos por muchos como yo, porque realmente lo valoro y porque he aprendido de esto mucho, y tan temido por otros que le quieren escapar, que es el tema de las multas. El Mastermind es un formato donde, por lo menos en mi experiencia de los que he participado, los que mejor funcionan son los que tienen multas. Se llega tarde, multa. Se falta una sesión, multa, etcétera. Hay un montón de tipos de multas y hay un montón de niveles de compromiso de un Mastermind. Hay Mastermind en los que no se pone multa, ¿no? Y hay otros que sí. Quizá si vos te estás participando en un Mastermind del que pagaste para participar $25,000, te aseguro que va a tener una serie de multas y va a tener una serie de reglas un poco más estrictas. Pero me gustaría volver al título. ¿Y por qué la magia? ¿Por qué tiene magia este formato? Todos somos emprendedores o por más que seamos empleados y querramos invertir un poco del dinero que tenemos para acercarnos un poquito más a esa libertad financiera o lo que sea, vamos a estar formándonos, vamos a estar educándonos y muchas veces nos encontramos en un loop, ¿sí? Nos encontramos en esto de locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados distintos, que alguna vez dijo Einstein, ¿no? Ok. El Mastermind nos ayuda a romper con eso. Muchas veces cuando hablo con alumnos o cuando comparto con otros grupos de mastermind, agradecen y rescatan las diferencias de opiniones por hacerte ver cosas o por hacer ver cosas que no estaba dentro de su realidad y a raíz de eso poder tomar acciones o poder hacer cosas distintas. Al feedback positivo, más puntualmente, que nos permite poder ser constructivos y poder a partir de eso reaccionar, ¿no? Y reaccionar positivamente. Entonces, cuando uno participa de uno de estos masterminds, que el nivel de compromiso es alto, se produce y nota esa magia, ¿sí? Esa magia, ese nivel de compromiso entre todos, ese encuentro que cada 15 días uno tiene y que va compartiendo los avances con el resto, que va pudiendo festejar esas victorias y va pudiendo estar en las derrotas y aportando cosas nuevas. Si no se pudo con lo que se planteó la semana siguiente, ¿cómo podremos para la próxima? Y así. Pero eso te hace también no estar solo. Hoy hablábamos del tema de los retos mutuos, que también para mí son parte vital de esta magia. Porque por seres humanos que somos, procrastinamos mucho, cosas que queremos hacer muchas veces nos dan pereza. O tenemos muy claro en qué fallamos, pero sí, todo lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos y no damos corte a eso de una vez. De hecho, esto es algo que se da en las personas con sobrepeso. Las personas con sobrepeso, en su gran mayoría de las veces, saben que al momento de estar haciendo lo que están haciendo, se están haciendo un daño a ellos mismos. Y así todos lo hacen igual. Bueno, en el mundo del emprendimiento pasa lo mismo. No sé, quizás yo sé que tengo que analizar esas tres empresas por día para poder tomar una decisión correcta de inversión. Pero no lo estoy haciendo. ¿Y por qué no lo estoy haciendo? ¿Sí? O yo tengo que hacer mi estado financiero si quiero tener una mayor conciencia de mis finanzas y poder empezar a tomar decisiones certeras. Ah, bueno, sí, pero me olvidé de llevar los gatos. Ah, bueno, sí, pero no tengo la app en mi celular. Ah, bueno, sí, pero la planilla me queda incómoda. Y me empiezo a vender mentiras, ¿sí? O me empiezo a vender excusas. Entonces, el Mastermind te ayuda muchísimo a eso. De eso va un Mastermind Group. Vos te empezás a sincerar con lo que crees, te encontrás contándoselo a los demás, empezás a tomar responsabilidades por eso y entre todos van generando compromisos, ¿sí? Tus compañeros te empiezan a retar y vos te das cuenta que si querés, podés. En el caso de que quiera, tengo una empresa y quiero conseguir más clientes, ok, salí afuera y buscá más clientes. No, pero yo con la venta cara a cara, busca otro sistema. Ok, y quizás si hay 5 participantes del Mastermind, 2 pueden aportar sistemas distintos de los cuales ellos están vendiendo con sus empresas. Quizás se comparte el cómo hacer X cosa y aprender cosas nuevas que ellos te van contando. Si vos realmente querés hacer las cosas, no podés volver la otra semana diciendo: no, no lo hice porque me da vergüenza vender o porque soy malo vendiendo. ¿Qué te vas a hacer malo vendiendo? Andá y hacelo. Si yo te mostré 3 sistemas nuevos, dudo que hayas probado los 3. Ahí, cuando empiezo a tener que rendir cuentas, empiezo a salir y hacer las cosas que quizás me sean difícil por una u otra cosa, ¿sí? Y a la vez, es muy importante por parte de todos los asistentes saber que todos trabajamos por un bien en común. Entonces, hay que aceptar con los brazos abiertos y agradecer el ser retado a hacer cosas incómodas, ¿sí? No sé, hoy nos juntamos y hacemos un mastermind, en 15 días nos encontramos, tengo 5 clientes, volvé con 13. Volvé con 13. Es smart, o sea, es específico, medible, razonable, alcanzable, dimensionado en el tiempo. Se declara un smart y se trabaja en base a eso, ¿sí? Entonces, el hecho de comprometerte y pasar hace que finalmente lo hagas. El pasar cuentas, me refiero. Hace que finalmente lo hagas. Entonces, como cuando vos trabajas solo, no, o sola, ¿no? No te rendís cuentas a vos mismo, o no te lo rendís sin tantos permisos, no lo haces. Entonces, si querés mejorar, hay que hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Así que, un poco la idea es que en los aspectos importantes de tu vida pongas lupas. ¿Y de qué manera puedes poner lupas? No sé, buscando un mentor si es que lo conseguís en algún aspecto. Un mentor siempre se dice que un mentor se adopta. Pero si tenés la oportunidad, busca un coach. Yo estoy haciendo CrossFit estoy haciendo back squat, que son las sentadillas con la barra, con 60 kilos. Si quiero llegar a 100 kilos y si no lo estoy logrando, busca un coach que te entrene, que te, no sé, te mire, te corrija la técnica, seguramente te haga hacer determinados ejercicios para fortalecer esos músculos, te dé también una determinada dieta, te haga sí, y te siga semana a semana, no sé. En el caso de la finanza, nosotros estamos permanentemente en conocimiento de las metas de nuestros alumnos, los hacemos rendir cuentas personalmente, no grupalmente, eso es muy importante. Cuando yo trabajo en el marco de 60 personas, muy complicado que la persona que está al mando de eso o a cargo de eso pueda prestarme atención a mí. O al menos no el tiempo que necesito. O al menos no durante un periodo de tiempo sostenido para yo lograr las cosas que quiero lograr. Porque generalmente si yo estoy buscando este tipo de ayudas en mi vida es porque no quiero lograr cosas chiquitas. Si me pongo a trabajar y me siento a trabajar, quiero lograr cosas grandes. Entonces también me tienen que ayudar a lo grande. Lo mismo con la herramienta de Mastermind. Busca mastermind de lo que te interese. Si querés hacer marketing y querés tener mejores conversiones, busca mastermind de marketing. O no hay, armalo vos. ¿Con quién podrías armar un mastermind? Pensá eso, andate pensando eso. ¿Dónde podría yo conseguir un mastermind? ¿O de quién yo debería rodearme para lograr lo que yo quiero lograr? Te garantizo que será increíble el valor que recibas de eso y lo que significará para tu vida. No, de hecho, si son pagos, no lo dudes. Dale con eso porque realmente son herramientas fantásticas y siempre son cosas que de lo cual uno no se arrepiente. O por lo menos en mi caso, yo jamás me he arrepentido de haber pagado y he pagado mastermind caros. Pero caros según qué. Siempre uno se pregunta, ¿caros según qué? Porque lo que yo he logrado es al menos 10 veces lo que siempre pagué en ese sentido. Personal, profesionalmente, actitudinal. En relaciones son lugares donde uno se rodea de las personas que está necesitando en ese momento. Y si lo encontrás, la última recomendación que me encantaría darte es primero enfócate en el dar. Pensá quiénes son las personas que componen tu mastermind. Convertite en útil para ellos. Si ponen reglas, respetá a rajatablas esas reglas. Si pagas multas, pagá las multas y aprendé de eso. Pensá. ¿Por qué estoy pagando una multa y qué? No, el que está al frente del mastermind tiene algo conmigo. No, eso es ponerse en rol de víctima. En cambio, si yo me pongo en rol de protagonista, lo que puedo pensar es, ok, sí, la realidad es que hace dos sesiones que vengo faltando. En una me fui a tal lado y en otra me fui a tal otro. Y yo me había comprometido a estar en todas. Pago la multa con gusto. ¿Por qué? Porque el razonamiento en ese caso sería, ¿en qué otros aspectos de mi vida yo estoy faltando al mastermind? ¿En qué otros aspectos de mi vida yo me estoy faltando a mí mismo? Porque si me comprometí a participar de un mastermind es porque lo creí de ayuda, ¿sí? Otra cosa muy importante, honra a cada uno de los que integran ese mastermind. Porque si estás en un mastermind y es serio, van a estar con este mindset que yo te cuento. Y al contrario, si no llegan a estar con este mindset, yo uso mucho la palabra mindset, pero al fin y al cabo mindset es conjunto de ideas. Si no están con ese mindset, contáselos vos, transmitíselos, hacelos estar porque eso va a hacer que vos estés participando de un mastermind mejor. Y otra cosa, y lo último y lo final, es que puedas aceptar los retos cuando te toque a vos y cuando te digan a vos y cuando te estiren a hacer cosas que hasta ahora no estuviste haciendo. Aceptalas con gusto y estirate y enfócate en el cómo. ¿Cómo yo voy a hacer lo que me están planteando de hacer? Y si no te lo plantean o lo que te plantean es muy alcanzable para vos, decilo. No, a mí me gustaría poder plantear metas un poco más grandes porque a esa que me están diciendo yo ya llego. Yo sé que si hago esto, esto y esto, llego. ¿Cómo podríamos plantear una meta en la cual hoy por hoy solo no esté viendo cómo llegar? Porque ahí está donde crecemos, ¿sí? No me estiro más por este capítulo, espero que te haya servido, espero que puedas incorporar esta herramienta en tu vida. Por mi parte, saben que me pueden contactar conmigo directamente, me encantaría, si estás participando de algún mastermind, que me lo cuentes, que te contactes conmigo a creandotusactivos.com/contacto, me digas si estás participando o no de un mastermind. Incluso, ¿sabes qué se me ocurre? Si no estás participando de un mastermind, escribime igual diciendo a qué tipo de mastermind te gustaría participar o en qué industria o en qué nicho de mercado, ¿sí? Como para saber de en una de esas quizás se juntan 3, 4, 5 del mismo mercado y los uno los comparto, les comparto el contacto a todos y se ponen en contacto para hacer un mastermind entre ustedes. Escríbanme simplemente a creadotusactivos.com/contacto diciéndome: ah, hola, soy Mauro de Köln, Alemania, y me gustaría que se pueda formar un mastermind en el nicho del tejido crochet. No sé, lo que sea, ¿sí? Pero los leo por ahí. Entonces, sabés también que estoy de corazón agradecido si llegás a tener 20 segundos de tu tiempo para darme valoraciones de 5 estrellas en iTunes, o algún me gusta o comentario en iVoox, YouTube o Spotify. Y también te invito a todos esos canales, por favor, a suscribirte. Al que sea de tu preferencia, quizás no te suscribís a todos, pero vos, no sé, quizás seas de España y uses más iVoox. Ok, suscríbete a iVoox y déjame ahí algún comentario. Si tenés un dispositivo Apple, quizás lo tuyo sea iTunes. Ok, valoración en iTunes o unas 5 estrellas. O si escuchás música en Spotify, suscríbete a Spotify. Y también, aparte de escuchar música, cuando tengas, no sé, tiempos muertos, también escuchás un podcast y usás ese tiempo muerto para educarte. Sería genial. También, si en ese contacto que me haces o en ese comentario que me mandás me contás cuál es el momento del día en que más te gusta escuchar el podcast o en el que más te sentís productivo educándote de esta forma, me encantaría leerte por ahí. También sabés que tenés en creandotusactivos.com/guía la guía básica para crear activos lista para descargar. Hubo unos problemas esta semana con el tema del hosting, así que si entraste y no la pudiste descargar, ahora ya se puede. Por mi parte nada más, en las notas del programa te voy a dejar varios enlaces a temas de Mastermind por si querés explayarte y ahondar un poco más este tema. Te mando un fuerte abrazo y que tengas como siempre muy buen fin de semana. Chau chau.